Radio Cuyum. 12 horas 34 minutos y con esa rumba de fondo que me encanta porque está full la primavera y entonces me pinta rumbear. Seguimos en esta entrevista que está súper interesantísima. Y yo le había dejado acá a Uma Daniela Flores, que estamos charlando el tema de cupo laboral trans para los que se vienen introduciendo acá al aire de la radio, de la 89.3. Si ella visualiza, si vos visualizás el trabajo que viene por delante, ¿no? Acá estamos hablábamos hace un ratito fuera del micrófono que muchas veces estas luchas implican que los grupos tienen que fortalecerse internamente, porque entonces aparecen como dos frentes de batalla, ¿no? Uno hacia afuera, que es la sociedad, casi toda o mucho de la sociedad, y hay un frente interno, y esto es, si vamos a tener entre todas la fuerza de tironear del carro, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Vos me dijiste, estoy estresada, así como me franqueo la pasada y me digo, estoy estresada, ¿no? No, en realidad se han dado muchas cosas en el grupo porque, claro, la diferencia generacional que tenemos las diferentes chicas trans, desde 17 hasta 65 años, tenemos diferentes vivencias, diferentes realidades. Hay algunas que han tenido la contención familiar, hay otras que no volvieron a ver a sus familiares nunca más en la vida, hay otras que están ya atravesando con algunas enfermedades que por ahí, viste, también dificultan, digamos, las ganas de luchar, digamos, por así decirlo, porque están tan ocupadas en subsistir, que no se pueden poner digamos, a la espalda de esta lucha. Yo lo reconozco que yo también en algún momento estaba tan preocupada por, no sé, por pagar el alquiler o tener para comer o tener para vestirme, que no podía ponerme a pensarme, ¿no?, en organizar algo para salir a luchar. Era muy difícil, entonces por ahí mi lucha en su momento fue bastante individual. Y ahora que tengo trabajo, que estoy estudiando, que estudio Derecho, quiero ver de qué manera puedo hacer algo por mi colectivo, que en realidad estudiar Derecho también ha sido por eso. Uh-huh. Yo sí, respecto a la pregunta que me habías hecho, visualizo que nos queda un arduo y difícil camino, no, como vos decís, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, para poder mantener la armonía del grupo. Es un grupo muy nuevo. Y entonces también tenemos que adaptarnos nosotras mismas, reconocernos, y también las distancias por ahí han imposibilitado, digamos, que nos conozcamos y sepamos quiénes somos en realidad. Y mantener la armonía del grupo, ¿no? Para que no hayan diferencias, o siempre van a existir en realidad diferencias, pero la idea es que veamos qué cosas tenemos en común y trabajemos sobre eso, porque todas vivimos realidades similares. Así que el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo es lo que estamos pidiendo. Y son derechos humanos que todo el mundo casi tiene acceso. Debería. Y deberían tener acceso. Y también estamos trabajando en el tema de vivienda a través del IPB, que eso también te quería comentar. Que, bueno, ya estamos trabajando en un escrito que vamos a realizar para presentar en el IPB. Vamos a buscar compañeras y, por lo menos las que estén interesadas, y que seguramente serán muchas, y ver de qué manera podemos impulsar esto, porque el tema de vivienda también, no sé si viste las noticias, hace muy poco tiempo en la provincia de Neuquén se entregaron 12 viviendas a personas trans a través de la lucha de una compañera, que es la hermana Mónica Astorga Cremona. Bueno, con la lucha de varias, porque yo estuve en contacto con ella para ver si ella me podía orientar más o menos en cómo había llevado adelante este digamos, para lograr ese objetivo tan tan importante, claro. Porque no fueron dos viviendas, fueron 12 viviendas para personas trans, 12 personas a las que les cambiaron la vida. Entonces, si bien esto ya, el tema de vivienda nos venía haciendo ruido hace un tiempo, creemos que en paralelo, además de la inclusión laboral trans, vamos a abordar el tema de vivienda. Y con las compañeras creemos que probando no perdemos nada, iremos a presentar por escrito al IPB para que nos responda por escrito. Si vamos a tener o no posibilidades, y en caso de decirnos que no, que expliquen el por qué no podemos acceder. Tal cual. Vos sabés que hablas de vivienda, hablas de casa, y me imagino, inmediatamente me viene familia. Sí. Digo, ¿por qué no proyectar familia también? Sí, igual primero necesitamos ser reconocidas como familia. Hay muchas familias de personas trans que están en pareja, algunas que han adoptado. No solamente este problema lo tenemos las personas trans, el acceso a la vivienda, sino el colectivo LGTB en su totalidad, digamos. ¿Por qué? Porque el IPB no tiene ningún programa en el cual nos incorpore, digamos, al colectivo LGTB. En su momento hablamos con un gerente, no recuerdo bien el nombre, del IPB, me comuniqué telefónicamente, y él me dijo que en realidad nadie había presentado un proyecto. Con eso me dio el puntapié y me dio a entender que, bueno, elaboraremos un proyecto en forma grupal, lo presentaremos en el IPB y esperaremos una respuesta por escrito. Obviamente lo vamos a mandar con toda la fundamentación jurídica necesita para darle más peso, y ya estamos trabajando también en un sello para el grupo, estamos eligiendo nombres, la verdad que estamos muy contentas y muy emocionadas y entusiasmadas, ¿no? Bueno, eso le da vida al proyecto, eso, porque cuando vos lo ves materializarse, concretarse, y estimo que además se van a seguir sorprendiendo, porque pienso que hay muchas mujeres trans que están tapadas, invisibilizadas, que no se animan todavía, que están viendo. Digo, ¿cuántos no habrán recibido? Y bueno, ya uno está medio cascoteado, ¿viste? Y dice, ay, otra vez no, por favor. Sí. ¿No? Sí, es verdad, es verdad. Pero por eso queremos trabajar, queremos incorporar más compañeras a nuestro grupo. Y tampoco es una obligación venir a todas las reuniones, sino que de a poco, porque hay muchas chicas trans también que por ahí desconfían, porque dicen, esta, no sé, responden a un partido político. Y en realidad nosotras no respondemos a ningún partido. Nuestro grupo ha sido planteado, si bien se respetan todas las ideologías político-partidarias, siempre se ha planteado que no, por lo menos por ahora, no estamos dentro de ningún partido y ni nos interesa estar dentro de ningún partido político, porque nuestro objetivo principal es lograr una verdadera inclusión y realmente no nos interesa con quién tengamos que sentarnos a hablar. El tema es que podamos acceder a garantizarle el derecho a algunas de las compañeras que están más digamos, más en situación de vulnerabilidad que otras. Bueno, vos sabés que la Casa de las Leyes está plagado de banderías políticas y seguramente vas a tener que sentarte en la mesa, vos y tus compañeras, con gente de distintos colores. Y depende quién te guiñe el ojo y te enchufarán el sello ese y dirán qué sos. Lo importante es que lo tengamos cada uno en claro. A ver, un derecho se debate en un lugar donde lo político, en el peor sentido de lo político, más en estas épocas que estamos a días de las elecciones, todo parece que entrara como cosa útil para barajar y transformar, ¿no? Esto, sabes que en eso los muchachos son habilísimos, habilísimos. Sí. Vacúnense por las dudas. Sí, créeme que estamos teniendo mucho cuidado y nada, y tratamos también de mantener una cierta distancia y de a poco ir viendo, y sí, nos vamos a sentar con todas las agrupaciones que sean. También respetamos las luchas de todas las personas. Tenemos mucho contacto igual con distintas agrupaciones político-partidarias y agrupaciones, ONGs también con las que hemos estado charlando este tema y por ahí se ha dado más ahora este tema del movimiento de inclusión laboral, porque como en Mendoza nunca ha existido un grupo que sea específico, ¿no?, que luche por el colectivo trans. Siempre han habido agrupaciones de gays y lesbianas que en el cual a veces ha sido incorporada nuestra lucha y se ha visibilizado nuestro reclamo, pero hoy en día queremos, digamos, ser nosotras las voceras, digamos, de nuestro reclamo, porque creemos que nadie entiende la lucha como la persona que la vive todos los días, ¿no? Esperemos que les den un espacio a la hora de trabajar estos proyectos, que se les dé el espacio de la consulta imprescindible, porque quién más que ustedes para saber qué es lo que hace falta, ¿no? Sí, seguro. Así que la verdad esperamos que fortalecer el grupo, poder difundirlo y de esta manera después poder acompañar los distintos proyectos, poder sumarnos, poder decir, poder opinar, ¿no? Decir, mira, esto no me parece, me parece que te estás equivocando. Siempre desde el respeto, porque la verdad que nosotras planteamos eso, lo primero, poder respetarnos y también que sea nuestra opinión tenida en cuenta. Te hago una pregunta, porque he leído por ahí que en Tucumán la iglesia hizo mucha presión para tirar atrás un proyecto similar. ¿Y ustedes sienten acá en Mendoza que la iglesia puede ser una institución que les patee en contra? Sí, lo creemos porque... lo dijo casi como desinflándose... No, es que en realidad, no sé si has visto las últimas noticias, y la verdad que estos pastores que por ahí, han salido como a tirarnos, a darnos con un caño, pero nosotras también estamos dispuestas a luchar, a visibilizar, a ganar espacio. Hubo un señor que dijo que eso de que las almas no caen en cuerpos equivocados, viste como lo dijo, ¿no? Sí, no. Bueno, y también eso por ahí genera mucha indignación. Dentro del grupo de WhatsApp, nosotras planteamos todas estas, nos compartimos un montón de información y entre todas, y claro, quedamos en un momento como que hacemos una explosión. Pero bueno, igual nosotras vamos a seguir luchando, más allá de la posición que tome la iglesia respecto de nuestras identidades. Nosotras no pedimos nada que no tenga cualquier otra persona, no pedimos un abanico de derechos especiales, que por ahí el imaginario de la población piensa que nosotras pedimos derechos especiales. No son derechos especiales, son derecho a la educación, derecho al acceso a la salud, a la adecuación corporal, que ya está consagrado por la Ley de Identidad de Género, y también el acceso a una vivienda digna, que no queremos tampoco que nos la regalen, la podemos pagar. La pagaríamos como cualquier otra persona, porque si pagamos alquileres, tranquilamente vamos a poder pagar una cuota del IPB. Bueno, maravilloso. Bueno, vamos a ir cerrando la nota y les comento que esta entrevista la teníamos como pendiente, porque además vamos a ir siguiendo el desarrollo del proyecto. Sí. La radio está siempre abierta para acompañar estos procesos que son arduos y que suelen ser prolongados en el tiempo. Y nada, yo creo que, espero que entre las oyentes, los oyentes, haya gente que esté como diciendo, ay, a ver. Denos trabajo, ¿eh? Queremos trabajar. No, sí. No, qué bueno que alguien hable. La persona que esté interesada en arrimarse para ser parte de esto, una persona trans, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde encuentra respuestas con ustedes? Bien, primero me pueden contactar telefónicamente. Bien. Te doy paso mi número, bueno. 261-670-1188, y si no también a mi Facebook, Uma Daniela, y hay un Facebook también del grupo que se llama Movimiento por la Inclusión Trans. Perfecto. Ahí nos pueden contactar. Así que con un mensajito, con un mensaje WhatsApp o lo que sea, nos estaríamos en contacto para ver, y la gente que nos quiera ayudar o nos quiera dar una mano también va a ser bienvenida. Bueno, eso sería como muy interesante, porque no es necesario ser trans para arrimarse. Y digo, cuando uno da la mano, hace un aguante, con el respeto que se merece quienes están luchando en primera persona, digo, no voy a ir a dar indicaciones que vengo como extranjera a querer decir, mire, chica, vayan por acá que es más seguro. Digo, cuando damos el apoyo es esto, es decir, pronunciarnos. Las redes sociales, viste, que funcionan fantástico. Ay, para pronunciarse. Sí, no, está bueno porque también nos permite a nosotras visibilizar esta lucha, así que la verdad que las redes sociales han sido una herramienta. Con todos ahí, ¿eh? Exacto, aparte acorta las distancias. Bueno, entonces aprovecharla positivamente, ya que tienen a veces tantos malos usos, por ahí dar el apoyo desde del pronunciamiento, yo estoy de acuerdo, y piénsenlo, yo siempre digo, mira, no es necesario que usted coincida conmigo, vecino. Vecina, usted no es necesario que piense como yo pienso, ni seguramente como piensa Uma. Y lo importante es que se dé el tiempo del debate en su núcleo familiar, entre su gente. Charle el tema, analícelo, péguele una vueltita de rosca al asunto. Piénselo desde el punto de vista de que ciudadanos aquí, los nacidos en este territorio, somos todos y todas, y todes, como siempre le agrego una E. A partir de ahí, empieza a sacar conclusiones. Si hay algo que no la tienen claro, infórmese, analice, estudie, escuche las campanas todas. Saque sus propias conclusiones. Usted es un oyente inteligente. Yo confío en la inteligencia de la audiencia. Entonces, no se vaya detrás de cualquier discurso. Tome uno y otro y empiece a sacar su propia cuenta. ¿Somos personas todos? Sí, señora. Todos tendríamos que tener los mismos derechos, por supuesto. ¿Y por qué no, entonces? Digo, te dejo el último ratito del programa para que des el mensajito que quieras dar. Y te agradezco infinitamente que estés con nosotros. Bueno, yo la verdad que hay dos temas más que quiero abordar, que es el tema que no te comenté, que en realidad en la Ley de Identidad de Género también especificaba el cumplimiento del artículo 11, que los hospitales todavía no están dando acceso y no se ha reglamentado. En realidad, imagínate que de la sanción de la ley, que fue en el 2012, recién en el 2014 se reglamentó, pero aún así no se ha garantizado el acceso, no se ha permitido el acceso a las adecuaciones corporales, así que seguimos trabajando en eso, seguimos exigiendo el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, y bueno, y prontamente seguramente, además del proyecto de ley de inclusión laboral trans, vamos a trabajar sobre un proyecto integral para personas trans, que en realidad este va a abordar no solamente los artículos 11 de la Ley de Identidad de Género, también el acceso a la vivienda y va de alguna manera sortear, digamos, aquellas lagunas que existen dentro de la Ley 26.743 para darle, digamos, mayores para que la gente pueda entender, en realidad, porque ya han habido fallos a nivel nacional donde las personas trans han podido acceder no solamente a las que en su momento, a las cirugías que en su momento fueron reglamentadas, sino a otro tipo de cirugías, por ejemplo, una cirugía de cuerdas vocales, que ya hubo un caso en Rosario, una cirugía también de cirugía de nuez de Adán, que también tuvo un fallo favorable a través de una obra social. Y bueno, eso también decimos que la ley 26.743, la ley de identidad de género, debe ser entendida en sentido amplio y no en sentido estricto. Entonces, por eso han habido fallos, la verdad, bastante novedosos, que bueno, que nos permiten y nos incentivan, digamos, a seguir con esta lucha. El trámite de adecuación del nombre en el documento, ¿está siendo fluido en Mendoza? Eso se implementó en forma bastante rápida. A partir de la sanción, yo recuerdo, en mi caso particular, al mes ya habían muchísimas personas trans que habían accedido al cambio, digamos, de DNI, de algunos datos, y lo que costó más fue la reglamentación del artículo 11, porque este ya implicaba un presupuesto para el Estado. Entonces, por eso fue que se demoró 2 años más, y aún así, hoy en la actualidad, en el 2017, no se están garantizando a través de las instituciones públicas de salud el acceso a las intervenciones quirúrgicas que se encuentran reglamentadas ya, ¿no? Bien. Y te hago una pregunta, la adecuación del resto de los registros. Por ejemplo, el padrón electoral. ¿Ustedes aparecen con el nombre del nuevo documento? Ahora, en la actualidad, sí. Han habido casos de chicas que todavía salen con los viejos datos. Entonces, se han tenido que dirigir a la Junta Electoral para poder modificarlos. Otro problema que estamos teniendo, y que también se hizo un pedido en la legislatura, es el tema de que el Ministerio de Seguridad no había revisado, digamos, o adecuado a la ley de identidad de género los nuevos datos. Entonces seguíamos saliendo con los datos anteriores. Muchas chicas que eran detenidas por la policía, les saltaban los datos anteriores. Imagínate cuando presentaban un DNI femenino, pero en la policía figuraban con el DNI masculino, en realidad era todo un debate, ¿no? Como si fuera un DNI falsificado, y llevaba también a vivir de alguna manera situaciones de discriminación y maltrato. Seguramente. Yo les digo a las personas que todos y todas tenemos en el Ministerio de Seguridad, en la policía, algo que se le llama prontuario. El prontuario no es algo que tengan los que han cometido algún delito. Los tenemos todos los ciudadanos, que es donde se van acumulando situaciones vinculadas a nuestro nombre, ¿no? Y es seguramente en ese registro de prontuarios donde no coincidían las cosas. Me imagino. No me quiero ni imaginar. En realidad no me lo quiero ni imaginar. Bueno, Uma, te agradecemos muchísimo, y ya sabes, esta radio tiene las puertas abiertas para toda lo que gusten difundir, lo que ustedes consideran que les podemos ser útil. Bueno, muchas gracias por la invitación, y ya la próxima voy a ver si puedo venir con un par de chicas que también tenían muchas ganas de venir, pero como fue a último momento, por ahí no se pudieron organizar, y bueno. No hay problema, cuando gusten. Y vamos a un tema musical y ya vamos despidiéndonos en el final del programa. Bueno, 12 horas 59 minutos y se acabó esta boca, es mía. Hoy hemos dicho todo lo que hemos querido y nos vamos muy felices de tenerla a usted del otro lado, de tenerlo a usted, vecino, como oyente de los mensajes de esta radio y de este espacio. Este tema que hemos tratado hoy acá no se agotó, claramente no se agotó. Vamos a seguir insistiendo. Yo creo que la manera de entender, de revisarnos, es hablar estas cosas, hablar estos temas, hablar estas situaciones. Y cuando se dicen en voz alta, cuando las podemos escuchar, cuando las podemos incluso cuestionar en voz alta, porque lo importante acá siempre es conservar el respeto en las propuestas, pienso que hay una alternativa de avanzar hacia mejores horizontes, ¿no es cierto? Siempre está la vía de comunicación abierta, que usted puede utilizar. Si usted quiere venir y charlar y dar su punto de vista, también está abierto. Entonces, bueno, nada. Esa es la función de esta radio y de este programa. La hemos invitado a las chicas del grupo de UMA para que se empiecen a hacer parte en alguna medida de esto. Entonces, trasladarles a las valientes. Si yo, que tengo una voz de pito, puedo hablarles por la radio, cualquiera puede. La radio comunitaria tiene esa ventaja, ¿no es cierto? Segura. Ya las vamos a estar trayendo de a poco. Bueno, listo. Ha sido un placer entonces. Le agradecemos a Michael, que estaba en los controles. Le mandamos un cariño a Roberto, que fue uno de los que dio puntapié inicial en esta temática, y a todas las chicas del colectivo trans, y nada, eso, que la primavera nos llegue a todo, que esto funcione para todo el mundo. Nos vemos, nos escuchamos el sábado próximo seguramente. Un beso, Uma. Gracias, un beso. Adiós. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.